Vayamos a nuestro tema. La sustitución de la idea y del concepto de patria por la idea y por el concepto de una aldea global, de un mundo único, homogéneo, es una idea muy antigua, dolorosamente es una idea muy antigua. Podríamos remontarnos, a modo de ejemplo, al mundo griego y específicamente a la conducta que tenían los sofistas, aquellos enemigos de la sabiduría, que eran en rigor mercenarios del conocimiento. Los sofistas negaban el concepto de patria, el concepto de arraigo, el concepto de tradición, y eran partidarios de fundar un cosmopolitismo sin raíces. Hay muchos autores sofísticos que han sido partidarios de esta idea. Por ejemplo, Protágoras, por ejemplo, Hipias de Elis, o por ejemplo, Antifón, y también algunos otros un poco más conocidos como Calicles, a todos los cuales se los ha estudiado, se los ha investigado, y se ha llegado a la tristísima conclusión de que el común denominador de estos hombres y del pensamiento que estos hombres representaban, el común denominador, digo, era, por un lado, negar la correspondencia entre la patria terrena y la patria celeste, negar el correlato entre las cosas de la tierra carnal y las perspectivas sobrenaturales y los destinos sobrenaturales de los hombres y de las naciones. También era un común denominador en el pensamiento sofístico y en la prédica sofística manifestar un egoísmo explícito, un quererse a uno mismo en desmedro del cariño debido a la tierra, a la polis, a la patria carnal. Es decir, que estos hombres, los sofistas, tenían un enfoque universalista, igualitarista, hablaban de una fraternidad abstracta y despreciaban a su propia patria concreta, a su propia patria singular. Más bien eran partidarios de suprimir las fronteras nacionales y de homologar a todos en una igualdad falsa, una igualdad abstracta, una igualdad aritmética. Si se me pidiera un símbolo de esta conducta apátrida que tenían los sofistas, les diré que el símbolo más desdichadamente elocuente fue el de abandonar el escudo en los campos de batallas. Para los griegos, el escudo no era solamente un arma o un instrumento defensivo. Para los griegos, el escudo era el símbolo de toda su cosmogonía sagrada, de manera tal que abandonar el escudo en el campo de batalla era abandonar algo más que un arma o una herramienta de combate. Era abandonar el destino de la patria, la custodia de la patria, y ese enraizamiento de la patria, como les decía recién, en las cosas de arriba, en las cosas trascendentes o superiores. Y hubo casos concretos de sofistas que hicieron deliberadamente esto, abandonaron el escudo en el campo de batalla. Por ejemplo, fue la conducta de Alceo o la conducta de Arquíloco, que con profundo desprecio por la tierra carnal y por la tierra natal, huyeron del campo de combate y dejaron deliberadamente olvidados los escudos. Para que ustedes se den una idea de la importancia que tenía el escudo en estas sociedades antiguas, les diré o les recordaré que las nobles matronas espartanas solían despedir a los esposos en las puertas de sus casas colocándoles los escudos en posición horizontal y le decían, desafiantes, regresa vencedor o muerto, porque esta jamás será la casa de un cobarde. El escudo servía al mismo tiempo de mortaja, era la última mortaja que tenía el combatiente. Los sofistas entonces expresan un clima espiritual, que es el clima espiritual de la democracia apátrida, que no quiere tener lazos con la patria, ni lazos, ni compromisos, ni involucraciones con la tierra. Si tuviéramos que sintetizar en cuatro aspectos la postura de los sofistas, les diría que son los siguientes. El primero es la prevalencia del afecto por uno mismo por encima del afecto hacia los antepasados y hacia el universo tradicional. El segundo rasgo distintivo de estos personajes llamados sofistas era el de liberarse, así hablaban ellos, muy a la moderna, liberarse de las ataduras religiosas y liberarse de las ataduras de la piedad, de la veneración, de la devoción. La tercera característica de todos estos grupos era el olvido de las obligaciones cívicas, principalmente de las obligaciones castrenses o de las obligaciones militares o de las obligaciones vinculadas al noble arte de la guerra justa. Y la cuarta característica de estos grupos sofísticos, casi un corolario de las características anteriores, era el planteo hedonista, es decir, la búsqueda del disfrute, la búsqueda del confort, la búsqueda del placer, atreviéndose incluso a decir que de esa manera el oro ingresaría en sus bolsillos, ingresaría en las arcas de las ciudades, e ingresando el oro, el confort, el bienestar, ya no habría más nada de lo cual preocuparse. Vean ustedes la dolorosa vigencia que tiene este pensamiento sofístico. No a la patria, sí al egoísmo, no a Dios, no a las fuerzas armadas, no a la tradición, no al arraigo, y sí al oro, sí al confort, al bienestar, a las riquezas, a la búsqueda de la molicie. Para todos estos hombres, el único objetivo que merecía la pena sus esfuerzos era crear una especie de aespiritualidad relativista, utilitarista, pragmatista, es decir, una cosmovisión dentro de la cual lo único importante era la obtención de bienes materiales y exitosos y redituables y aprovechables, pero posponiendo o negando los bienes del espíritu. Por eso, y gracias a Dios, frente a este mundo sofístico se alzó la voz de un gran maestro, el maestro Sócrates, que no solamente puso en evidencia sus muchísimas miserias, no solamente refutó minuciosamente todos y cada uno de los errores de los sofistas, sino que, lleno de santa cólera por esta prédica pacifista y materialista que ellos hacían, les dijo un día, y vale la pena conocerlo textualmente al texto de Sócrates: la patria soberana es a los ojos de Dios y de los hombres sensatos un objeto más precioso, más respetable, más augusto y más sagrado que una madre, que un padre y que todos los antepasados juntos. Es necesario cumplir las órdenes que la patria manda cumplir. Es necesario sufrir sin murmurar lo que la patria manda sufrir. Es necesario, dice Sócrates, ir a la guerra por la patria cautiva. Y es necesario estar dispuesto a ser herido, a ser vulnerado en el combate en defensa del honor de la patria soberana, porque la defensa de la patria soberana es un bien mayúsculo, y porque si no tenemos patria soberana no podemos tener ni padre, ni madre, ni parientes, y no podremos ser mirados con benevolencia por los ojos de Dios, puesto que a la patria Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto, y para que fuera una prefiguración de la patria celeste. Exactamente el mismo fenómeno que se dio en Grecia con los sofistas se dio en Roma. En Roma, toda una escuela filosófica, la escuela del epicureísmo, reivindicó maliciosamente el derecho a convertirse en un apátrida y el derecho a convertirse en un ateo. Y decían los epicúreos: donde estoy bien, allí está la patria. Ubi bene, ibi patria. donde como, donde tengo provecho, donde obtengo beneficios, donde resulto materialmente exitoso, así está la patria. Por lo tanto, la patria no existe. Existe el bolsillo, pero no la patria. Mi patria es el bolsillo. Y así como Sócrates, providencialmente, fue el maestro que se opuso a las enseñanzas de los sofistas, en la antigua y noble Roma también hubo un gran maestro que se opuso a las enseñanzas de los epicúreos y que fue Cicerón. Cicerón tiene un libro escrito, entre tantos, que se llama Los Oficios, que lo escribió para su hijo, para la mayoría de edad de su hijo. Y en este libro Los Oficios, concretamente en el capítulo 11 del libro tercero, Cicerón, para aleccionarnos sobre la perversidad de estos grupos apátridas, nos cuenta el caso de un personaje histórico real, un personaje llamado Circilo. Este Circilo era un ciudadano que después de la derrota ante Jerjes tuvo la osadía, diríamos la bellaquería, de sugerir públicamente que Atenas se congraciara con el invasor triunfante, porque decía Circilo, de esa manera, si los atenienses, en vez de combatir al invasor, se congraciaban con él, encontrarían los beneficios económicos y monetarios del invasor. Los atenienses, cuenta Cicerón en este libro Los Oficios, cuando se enteraron que Circilo opinaba de esta manera y que pretendía imponer su criterio apátrida, lo apedrearon públicamente. El mundo moderno está lleno de Circilos, con la diferencia de que hoy los nombran diplomáticos o cancilleres o ministros de ramo. Ya no existen estos gestos patrióticos justicieros que pongan en evidencia que para los hombres de bien en una patria con honor no cabe ceder ni negociar la soberanía territorial y la soberanía espiritual. Y entonces Cicerón, ante este ejemplo desdichado, pero a la vez edificante, puesto que Circilo fue expulsado a pedradas, Cicerón le dice a su hijo: nunca se ha de pecar por la república, nunca se ha de pecar por la cosa pública, la república, la patria. ¿Cuánta honra es para los estados preferir lo honesto antes que lo útil? Así como tenemos el ejemplo de los sofistas en Grecia y la respuesta del maestro Sócrates, así como tenemos el ejemplo de los epicúreos en Roma y la respuesta del maestro Cicerón, también tenemos el ejemplo que nos da la Sagrada Escritura. Porque si nosotros repasamos las páginas de la Sagrada Escritura, también nos vamos a encontrar con personajes arquetípicos, personajes paradigmáticos, los cuales se oponen precisamente a esta condición totalitaria o cosmopolita o globalizante. Piensen ustedes en la figura de un Nabucodonosor o en la figura de un Antíoco Epífanes. Estas dos figuras son encarnaduras de un poder mundial, de un poder global, de un poder homogeneizante, totalitario, tiránico, despótico, que es además un poder avasallante de las patrias concretas. Pero sin embargo, Dios no permite el triunfo de estas figuras. Tampoco Dios justifica la sumisión ante estas figuras, ni el acomodamiento con ellos, ni el equilibrio de fuerzas. Dios suscita a Judith y Dios suscita a los Macabeos, que son precisamente estos personajes legendarios, pero reales, arquetípicos, que prueban, y con evidencia providencial y sobrenatural, que el reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados. El reino de los cielos está en tensión y es necesario arrebatarlo por asalto. Por asalto lo arrebató Judith y por asalto lo arrebataron los Macabeos. La historia del mundo griego, la historia del mundo romano, la historia sagrada, abundan estas historias profanas o sacras, abundan en ejemplos que nos permiten entender que nunca ha sido buena para la humanidad la presencia de los apátridas. Nunca ha sido buena para la historia de la humanidad la presencia de los poderes omnímodos, avasallantes, usurpadores, cosmopolitas o globalizantes. Ahora bien, si de la antigüedad helénica y románica o veterotestamentaria nos acercamos más a la modernidad, nos vamos a encontrar con que este deseo de los apátridas por un lado y de los mundialistas por otro, nos vamos a encontrar, digo, con que este deseo también aparece en la historia de la modernidad. Y concretamente aparece a través de dos terribles y malsanas ideologías, la ideología del liberalismo y la ideología del marxismo. Si nosotros pusiéramos aquí también algunos ejemplos concretos, nos podríamos dar cuenta cabalmente, porque los ejemplos concretos abundan, de que tanto el liberalismo como el marxismo han propuesto a su turno la sustitución del ideal de patria por un ideal cosmopolita o globalizador. Podríamos citar algunos ejemplos muy ilustrativos: el pensamiento de Rousseau, el pensamiento de Voltaire, el de D'Alembert, el de Diderot, el pensamiento de Carlos Marx, el pensamiento de Weizhaupt, que es el padre del iluminismo. Todos estos personajes, de un lado o del otro, a su turno, predicaron exactamente lo mismo que los antiguos sofistas o los antiguos epicúreos: un materialismo, un naturalismo, un inmanentismo, un desprecio por la patria, un desprecio por la tradición, un desprecio por la fe. Lo curioso es que los liberales y los marxistas quisieron presentarse como antagónicos o como fuerzas contrarias, y sin embargo, como bien probó literariamente hablando Dostoyevsky, los liberales han sido, en teoría y en la práctica, los padres y los engendradores de los demonios marxistas, porque la base es la misma, la base es común: la filosofía naturalista, la filosofía inmanentista, la filosofía terrenalista y el desprecio por las grandes filiaciones humanas: la filiación divina, Dios, la filiación carnal, el hogar, y la filiación histórica, es decir, la patria. Por eso, ambas expresiones ideológicas, el liberalismo por un lado y el marxismo por el otro, ambas expresiones ideológicas, por más que quieran presentarse como enfrentadas o como antagónicas, son convergentes y son coincidentes. Muchas veces se ha aludido a esta convergencia hablando de una moneda con dos caras. Es una buena metáfora. Otras veces se ha aludido a esta convergencia como una pinza única pero con dos brazos. También es una buena metáfora. Y otras veces se ha aludido al personaje mitológico, el dios Jano, que es un dios bifronte, que tiene dos rostros, y también es una buena metáfora para entender esta alianza o este maridaje o este connubio entre el liberalismo y el marxismo. La verdad es que existe un complot provocado por la unión de ambas fuerzas. La verdad es que existe una conjura, y la verdad es que la Iglesia se ocupó en su momento valientemente de denunciar la existencia de este complot y de esta conjura. Por eso el Papa Pío XI, en la encíclica cuadragésimo año del año 1931, hizo una referencia valerosa y lúcida a lo que él denominó el imperialismo internacional del dinero. Dice el Papa: el funesto y detestable internacionalismo del capital, para el cual la patria está donde se está bien. La patria está donde existe el confort. Es decir, que el imperialismo no es propiamente yanqui o propiamente soviético, aunque se manifiesta en su vertiente yanqui o en su vertiente soviética o en su vertiente británica, sino que es una fuerza más poderosa, una fuerza más endiablada, una fuerza más infernal y más satánica, a la que el Papa Pío XI ha llamado con precisión imperialismo internacional del dinero. Lo paradójico es que mientras el poder mundial de este imperialismo denunciado por Pío XI se concretaba, se fusionaba y se descalificaban las teorías conspirativas que hablaban de un complot, de una conjura, como bien dice en nuestros días Gary Allen, nadie se atreve a llamar la conspiración, pero la conspiración existe. Lo curioso, digo, es que mientras se negaba la conspiración, se negaba la conjura, empezaron a aparecer personajes globalizantes que reivindicaron para sí la existencia de esta conspiración, diciendo incluso que la palabra conspiración significa etimológicamente respirar juntos, conspirar, y que por lo tanto sí, efectivamente, dicen ellos, existe un respirar junto de los liberales y de los marxistas. Es muy importante este reconocimiento que hacen los modernos ideólogos de la globalización, porque antiguamente tenía vigencia aquella famosa sentencia de Baudelaire según la cual el mejor ardid del demonio consistía en hacernos creer que no existía. Pero hoy esto ha sido superado para peor, y el peor ardid del demonio consiste en hacernos creer que existe, que su existencia es buena y que debemos rendirle tributo y servicio. Y este nuevo demonio es precisamente el demonio de la globalización, de la homogeneización compulsiva, el demonio del mundo único, del mundo totalitario, del imperialismo internacional del dinero, para decirlo con palabras inmejorables, que son las palabras del Papa Pío XI. Digamos entonces que, ya sea considerando los antecedentes griegos, ya sea considerando los antecedentes romanos, ya sea considerando los antecedentes del Antiguo Testamento, ya sea considerando modernamente la unión de las ideologías liberal y marxista, estamos ante una evidencia. La evidencia de la existencia de un mundo global que pretende, globalizándolo todo, pretende la extinción de las patrias, de las naciones, de los estados, de los pueblos, de las comarcas, de las regiones concretas. Este es el objetivo: desarraigar al hombre y disolver en el hombre su filiación histórica. Pues bien, si esto se ha entendido, vayamos a una segunda cuestión. ¿Cuáles son las características principales que tiene este poder globalizante, este poder mundial o este fenómeno de la globalización? Digamos esquemáticamente que cuatro son las principales y trágicas características de este fenómeno. La primera es la concepción del mundo como una inmensa red electrónica, una inmensa red eléctrica. Esta metáfora no es mía, sino que es precisamente de los mismos ideólogos de la globalización, como por ejemplo Marshall McLuhan, que sostiene directamente la existencia de un mundo electrificado capaz de enlaces instantáneos y simultáneos. Ahora bien, según el decir de estos ideólogos de la globalización, esta red eléctrica mundial tiene sus usinas, tiene sus estaciones de distribución, tiene sus ramales principales, sus ramales secundarios, tiene sus interruptores, y según ellos, cuando existe una sobrecarga, se produce un cortocircuito. El cortocircuito conspira contra el sistema homogéneo, contra el sistema global, y por lo tanto hay que impedir que sucedan cortocircuitos. Un cortocircuito puede ser un golpe de Estado, un alzamiento militar, una dictadura, pero específicamente un cortocircuito para estos ideólogos es la unión, y reparen el concepto porque es muy importante, la unión de la defensa de la patria, la defensa de lo nacional, con la defensa de la religiosidad. Es decir, que el mayor perturbador del equilibrio de este circuito eléctrico es la unión de Dios y de patria y de Dios. Toda acción política que propenda a unir lo divino, lo religioso con lo patriótico es para estos señores un cortocircuito. Por eso, porque rige esta concepción eléctrica del mundo, por eso es que los ideólogos de la globalización, como por ejemplo Brzezinski, que fue asesor del presidente Carter en su momento, hablan y han escrito un libro para hablar de este tema, hablan de la era tecnotrónica. La era tecnotrónica sería la era dominada por la tecnología de avanzada que impide deliberadamente, por el control que se tiene de la misma, impide la realización de cualquier cortocircuito que ponga en riesgo la pervivencia del sistema. Hemos de agradecerles, en el fondo, a estos ideólogos que sean tan groseramente explícitos, porque nos están diciendo cuál es el antídoto para acabar con la opresión. Si la tranquilidad para ellos, y para que funcione esta conspiración globalizante, si la tranquilidad es que el circuito eléctrico funcione sin cortocircuitos, pues nosotros hemos de provocarle cortocircuitos. Y les provocamos cortocircuitos en la medida en que seguimos siendo fieles a nuestro pensamiento, a nuestro ideario, en la medida en que seguimos siendo fieles a la noción de Dios, a la noción de patria, de arraigo, de tradición, etc. ¿Qué decir frente a esta posición que mantienen los globalistas? Por lo pronto hay que recordar aquello que dice Henri Macis en su obra Defensa de Occidente. Henri Macis dice que cuando Occidente se separa de su orden histórico y de su tradición religiosa, su espíritu resulta cruelmente herido y se disipa. Lo mismo ha dicho, muy agudamente, el filósofo italiano Federico Giaca, que proféticamente casi habló, allá por los años 50, de la existencia de un occidentalismo secularizado, un occidentalismo que él llamó envilecido. Y dijo textualmente: la columna vertebral de este nuevo occidentalismo envilecido y secularizado ya no es el Evangelio, es Estados Unidos. Y por lo tanto pierde el ser y cae en la nada. Ya no es el portador del ser, ya no es el portador del logos, sino que es el portador del nihilismo, el portador de la nada. Tenemos que tener entonces mucha claridad conceptual frente a esta primera característica nefasta de la globalización. Y esta claridad conceptual significa para nosotros decir y ratificar que Occidente no es un mercado, Occidente no es un casino, no es una red eléctrica, no es una aldea global, no es un tablero digitado por tecnócratas, tampoco Occidente es un muladar para solaz de los usureros apátridas. Occidente no se entiende en clave materialista, porque Occidente no se engendró bajo el signo del dólar o bajo el signo del petróleo. El Occidente es el misterio de Pedro, de Juan y de Santiago, a quienes Cristo dijo: id y predicad, id y convertid, id y evangelizad, id y bautizad. Es decir, que el Occidente es una epopeya de amor cristiano, y es una epopeya de amor victorioso. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que decir frente a quienes pretenden caer en este occidentalismo envilecido, norteamericanizante, u occidentalismo, insisto, como dice Giaca, que ha perdido el logos, ha perdido el ser y ha caído en la nada. Pero lo segundo que tenemos que decir frente a esta pretensión avasallante de los tecnócratas es que la patria no es un bien que se elige. Pertenecemos a ella y debemos servirla con fidelidad hasta la muerte. Desecharla, menoscabarla o traicionarla, o volverse y ponerse en contra, es traición, y en el orden de los bienes terrenos es el más alto de los crímenes. La patria es un peligro que florece. La patria es un amor en el umbral. La patria es un temor que ha despertado. Necesario es vestirla y calzarla de acero para la grave danza del laurel y de la muerte. Cuando la patria está en peligro, y en peligro inminente de perecer, no cabe otra alternativa más que luchar por su reconquista. Y hay que decir también, para sostener afirmaciones vigorosas frente a los ideólogos de la globalización, que no es cierto que hay que estar con los ganadores de la historia, no es cierto que hay que estar con los dueños del éxito. La historia es una aristocracia, ella no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes. La historia tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. La segunda característica de la globalización es consecuencia directa de la primera que hemos enunciado, y consiste en el rechazo del patriotismo y el rechazo del patriotismo militante, el rechazo del sentido tradicional de la soberanía, el rechazo de la conciencia territorial. Valga aclarar que este rechazo lo es de toda afirmación física y metafísica del ser nacional. Es decir, que lo que molesta es la custodia de las identidades nacionales. Aquí también hay algunos ejemplos ilustrativos. Uno de los ideólogos de la globalización, refiriéndose a este segundo punto, a esta segunda característica, Fukuyama, visitó mi país, Argentina, en el mes de diciembre de 1991, y fue reporteado por un periódico marxista muy conocido allí, que se llama Página 12. Y este señor Fukuyama, interrogado acerca de la Argentina, dijo lo siguiente: la Argentina no es peligrosa porque no tiene el desafío de la religión y el desafío del patriotismo. Y agregó, sería peligrosa si tuviese un Franco, un Francisco Franco o un Solzhenitsyn. Es decir, un caudillo que reivindicara la unión de Dios y de la patria, o un talento literario, un genio literario, un testigo viviente de la perversidad marxista como Solzhenitsyn, que dijera nada más y nada menos que el marxismo es intrínsecamente perverso. Entonces, así como antes nosotros decíamos, gracias señores globalistas, porque por contraste nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, quebrar el cortocircuito, ahora también decimos, gracias señores globalistas, porque muy a pesar vuestro, nos están diciendo cuál es el remedio para acabar con esta situación. El remedio es la unión de los amores a Dios y a la patria. Por eso, el padre Castellani, traduciendo unos versos del poeta Verlaine, dice, amar la patria es el amor primero, y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Se trata de eso, de amar a la patria en Cristo y de amar por Cristo a nuestra patria. Se trata, diríamos, de ser patriotas de la tierra y patriotas del cielo. Al respecto abundan los testimonios. Podríamos citarlos minuciosamente, pero caeríamos tal vez en algún agobio de este público generoso que ha venido esta noche. Pero permítanme siquiera que les cite algunos de estos testimonios para que se vea que esta característica segunda que estoy señalando no es una arbitrariedad. El precitado Brzezinski, en su obra La Era Tecnotrónica, tiene un capítulo que se llama El Gran Fracaso, que es el capítulo 24, en el cual sostiene que la única amenaza para la construcción de la globalización, la única amenaza para la sociedad democrática, pluralista y mundialista, es la existencia del patriotismo unida al cristianismo. Más claro, indudablemente imposible. Otro tanto ha dicho el señor Vargas Llosa, en un trabajo que se llama El patriotismo y la utopía, en el cual dice exactamente lo mismo que el señor Brzezinski. Y otro testimonio, tal vez este un poco más sutil y por lo mismo más interesante, porque es menos grosero, más elaborado, es el de John Kenneth. John Kenneth fue asesor del presidente Kennedy y catedrático de economía en Harvard. Este señor escribió un artículo llamado La pobreza es el enemigo del nuevo orden mundial. La pobreza es el enemigo de la globalización. Es decir, que mientras exista el bienestar, mientras exista el confort, no sucederá nada. Pero quitada la riqueza, quitado el oro que pedía aquel personaje nefasto Sil Silo, pues entonces aparecen los pobres y los pobres disgustan, los pobres fastidian, los pobres rompen el equilibrio de ese tablero, de ese circuito electrónico, porque son la prueba de que algo falló. Lo que falló es nada más y nada menos que el concepto de justicia social, el concepto de equidad. Y sigue diciendo John Kenneth en este artículo que por todos los medios, lo pide, lo solicita, lo requiere, por todos los medios impidamos el patriotismo, impidamos que aparezcan las tribus patrióticas. Otro ejemplo también representativo de otro ideólogo de la globalización es el famoso Toffler, que en su momento, en los años 80, alcanzó un cierto prestigio por haber escrito ese bestseller llamado La Tercera Ola. Pues bien, ¿cuál es la tesis de Toffler en este bestseller, en su momento, insisto, tan famoso? Que hay tres olas que hay que evitar. En este orden, el imperio subterráneo de la cocaína, el fanatismo religioso y el extremismo patriótico. Es decir, que para este señor Toffler, el amor a Dios y el amor a la patria son tan riesgosos como el imperio subterráneo de la cocaína. Y así, insisto, podríamos ir colocando ejemplos que revelan precisamente la existencia de esta segunda característica que estamos mencionando. Ahora bien, esta segunda característica tiene un corolario que es nefasto, que es funesto y que también conviene mencionar. Sí, los globalizantes están en contra del patriotismo, están a favor de la desmovilización física y de la desmovilización espiritual de las fuerzas armadas de todas las naciones. Por eso no quieren tener ejércitos cristianos, quieren tener ejércitos que sean de profesionalistas asépticos, de hombres neutros, híbridos, siempre dóciles a los requerimientos del poder mundial, dóciles a los requerimientos de la Casa Blanca, siempre listos para servir en las supuestas funciones de paz a ese imperialismo internacional del dinero, y de manera tal entonces que la noción épica, la noción castrense, o como diríamos señor Guerra Campos, en sentido cristiano del ejército, desaparece. Pues estemos atentos a este correlato de esta segunda característica, porque es muy grave que esta desmovilización física y espiritual de las Fuerzas Armadas sea promovida por los ideólogos de la globalización. Es muy grave que la Comisión Trilateral proponga la existencia de fuerzas globalizantes, sirvientes del Pentágono, en desmedro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es muy grave que se hable, como se habló, de un proyecto llamado Proyecto Kissinger, que se publicó en su momento, o del famoso Manuel Bush, por Bush padre, proyectos que introducen de un modo explícito la supresión de los símbolos nacionales de los ejércitos de las distintas patrias para hablar de un ejército cosmopolita o simplemente internacionalista. Todo esto, digo, es muy grave, pero más grave es que existan soldados, que existan militares, que existan generales que estén de acuerdo con esta perspectiva globalizante, porque esto ya es traición a la patria. Un ejército, esto es lo que se tiene que entender, un ejército es, como decía Calderón de la Barca, la república mejor. Sus componentes todos lo sufren en cualquier asalto, dice Calderón, solo no sufren que les hablen alto, es decir, no sufren que les falten el respeto. Un ejército entonces no se justifica ni por la utilidad, ni por el pragmatismo, ni por las funciones de socorro social que pueda prestar, ni por el apoyo humanitario. La existencia o la inexistencia de los ejércitos está ligada ineluctablemente al deseo de que exista o no exista una patria soberana, un territorio soberano. O se prefiere tener un destino de factoría, un destino de colonia, con hombres y payos, mercenarios, servidores del poder global, o se aspira a tener un hombre nuevo, como decía el capitán Codreanu, que sea mitad monje y mitad soldado y que por lo tanto luche y luche por defender a su patria. Lamentablemente, lo digo con infinito dolor, se han cumplido las palabras de Jean-Exupéry cuando dice: este es el siglo de la publicidad, de los regímenes totalitarios, de los ejércitos sin clarines ni banderas y sin misa por los muertos. Y dan ganas, dan muchas ganas, por lo tanto, de decirles a esos estúpidos generales cipayos las frases que les dice el mismo Jean-Exupéry. Vuestro ejército, dice él, es semejante a un mar que no pesara contra su dique. Sois pasta sin levadura, sois tierra sin simiente. Administráis en lugar de conducir, sois solamente testigos estúpidos. En esto se han convertido desdichadamente estos militares sin honor que permiten que se les falte el respeto a los bienes supremos de Dios y de la patria. Hay algo que debe saberse y decirse, por doloroso que sea. Es peor el eunuquismo que el satanismo, porque el satanismo tiene el remedio del exorcismo, el eunuquismo no tiene remedio. Soldados endemoniados pueden ser rebautizados y ganados para Cristo, pero soldados castrados ya no pueden servir para nada ni pueden pelear jamás. La tercera característica que tiene esta concepción globalizante es la concepción mesiánica, es decir, ellos se consideran a sí mismos como mesías, pero un mesianismo secularizado, un mesianismo caricaturesco, paródico, un mesianismo que es una réplica del verdadero mesías que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay como un regusto malsano en presentarse como mesiánicos. Por ejemplo, el precitado Brzezinski exhibe su teoría como la única salvadora de la humanidad, una especie de esperanza intramundana. Lo mismo otros ideólogos, como el famoso economista del neoliberalismo von Mises, que habla del carácter salvífico de la economía de mercado. La economía de mercado nos va a salvar de todos los males. o el precitado Toffler, que habla del advenimiento de una ola historicista y ecléctica que sería una especie de paraíso en la Tierra. Pues bien, todos los intentos por convertir a la Tierra en un paraíso han terminado por convertir a la Tierra en un verdadero infierno. ¿Y qué tenemos que decir, qué tenemos que saber nosotros frente a esta tercera característica que consiste en hacernos creer que la globalización es el Mesías? Pues lo que tenemos que decir es muy fácil, que hay un solo Mesías, que es Jesucristo, y que el único holocausto de la historia no tuvo a los judíos por víctimas, sino por victimarios. Fueron ellos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, aunque hoy, desdichadamente, nadie lo quiera decir. Entonces, no se debe traficar, no se puede adulterar el cristianismo, no se debe exasperarlo en persistir en el error y en la mentira, porque esta es una concepción equivocada. El cristianismo tiene que seguir siendo lo que fue: escándalo para los judíos y locura para los griegos. Y no una tontería cualquiera de la cual ni los judíos ni los griegos se escandalizan, sino que se ríen de nosotros como se ríen los moros, se burlan precisamente porque saben que nos pueden atropellar, nos pueden ultrajar, nos pueden vejar, y que nadie, absolutamente nadie, hace nada. La cuarta característica de la globalización es la llamada homogeneización compulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la globalización no se puede imponer si no impone, por lo menos tiránicamente, cinco clases de homogeneizaciones. La primera homogeneización que persigue la globalización es la uniformidad de la opción política. Esta uniformidad de la opción política consiste en hacernos creer que no hay otro sistema posible que el sistema democrático. Y se cae en aquello que decía Ortega y Gasset: la democracia exasperada y morbosa, la democracia convertida en religión, la purulenta secreción de las almas rencorosas, dice concretamente Ortega y Gasset allá por 1917 desde las páginas del Espectador. En esta democracia que se nos quiere imponer totalitariamente como única opción política, todo está permitido: la blasfemia, el sacrilegio, la apostasía, todo está permitido y todo lo malo está premiado. Lo único que no está permitido es ser antidemocrático o atreverse a decir que la democracia es la corrupción de la república o esa purulenta secreción de las almas rencorosas. Niegan toda verdad revelada, pero la democracia es la verdad revelada. Una vez más, ¿cuánta razón tenía el padre Castellani cuando, burlándose de esta democracia, decía de ella que su lema es «hazte libre o te mato»? Estás obligado a ser demócrata. La segunda uniformización compulsiva que nos quieren imponer, y que de hecho nos imponen, es la homogeneización del sentido. Y para eso existen los medios masivos de comunicación, que son los dadores profesionales de sentido. Ellos son los que nos imponen los gustos, las preferencias, las predilecciones, los rechazos, las alternativas, las costumbres. Ellos son los que nos van uniformizando. Y son los que nos van haciendo caer en esta vida trivial, banal, superficial, epidérmica, de la cual ha dado cuenta, y vaya, se ha dado cuenta, cierta literatura anticipatoria o de ciencia ficción, cuando, por ejemplo, y estoy pensando en Orwell en 1984, su gran novela, cuando, por ejemplo, digo, se habló de la existencia de un gran hermano. Cuando Orwell escribe su libro, parecía nada más que una locura de un literato. Pero hoy sabemos positivamente que con los sistemas de control que existen, la presencia de un gran hermano que todo lo digita, todo lo controla, todo lo manipula, y que todo además pasa por su inspección y por su vigilancia, hoy sabemos que esto lamentablemente es posible. También existe una uniformidad idiomática, en el peor sentido de la palabra, es decir, aboliendo la unión íntima que hay entre la semántica y la metafísica, de manera tal que las cosas ya no se profieren ni se pronuncian por lo que son, sino según el parecer de cada quien. Y existen sistemas de aprendizaje de la lectoescritura que les imponen a los niños la anarquía lingüística, de manera tal que ya no existe la relación entre lo que las cosas son y los nombres que las cosas merecen, respetando precisamente las esencias de las cosas. Por eso decía Francisco Luis Bernárdez: Celebremos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Y hay otra uniformidad coactiva o compulsiva que se nos impone, que es la uniformidad de la existencia. Se pretende que todo el mundo viva en este exteriorismo dispersivo, en esta vida trivial, en esta vida absurda, en esta vida que termina siendo nada más que la expresión de una nadería. Ha sido un filósofo alemán, Heidegger, el que, para especificar esta característica de la uniformidad compulsiva de la existencia, hizo uso de un pronombre impersonal, el pronombre sé. Entonces dice Heidegger: disfrutamos y gozamos como sé nos dice que tenemos que disfrutar y gozar. Leemos, vemos y juzgamos como sé nos dice que tenemos que ver y juzgar. Incluso nos apartamos del montón como sé nos dice que tenemos que apartarnos del montón. En consecuencia, dice Heidegger, vivimos bajo la tiranía de un uno anónimo, abstracto, impersonal, convertidos en rebaños. Todos decimos lo mismo, pensamos lo mismo y queremos ser políticamente correctos. Contemporizamos con el enemigo, contemporizamos con el error, para no llamar la atención y para que no suene la chicharra que indicaría una alerta rojo, es decir, que el famoso monopolio del circuito finalmente ha sido violentado. No querían matar los iguales porque era distinto, dice Juan Ramón Jiménez. Y el padre Castellani, estando aquí cerca, en Manresa, en la cueva de San Ignacio, preso y perseguido por católico, apostólico y romano, decía precisamente eso: yo tenía un ruiseñor que me cantaba en Manresa, pero un día me lo mataron, como en el famoso romance del prisionero. Y entonces concluye Castellani diciendo: te matan porque cantas y eres un blanco seguro. No quieren la distinción, no quieren la jerarquía, no quieren el orden. La última uniformización compulsiva que nos propone la globalización, y la he dejado para el final justamente porque es la más grave de todas, es la uniformización de la fe. Hoy a nadie le importa si hay una religión verdadera o si hay una religión falsa. Hoy ya son muy pocos, desdichadamente, los que sostienen, como se debería sostener, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. No, hoy lo que se sostiene es que todas las religiones son verdaderas, todas son válidas, y el único enemigo es aquel que osa todavía sostener que hay una religión verdadera. El único enemigo que se tiene hoy en materia religiosa es el de aquel que todavía recuerda que hay una sola religión verdadera. Es decir, aquel que está en contra del irenismo, del sincretismo, o del falso ecumenismo, o del pacifismo, o del eclecticismo. Todas las religiones son absolutamente verdaderas y no hay que andar con ninguna distinción. Pues bien, hasta aquí entonces las cuatro características brevemente esbozadas de este fenómeno de la globalización. Hemos visto los antecedentes griegos, los antecedentes romanos, las alusiones que aparecen en el Antiguo Testamento y en la Historia Sagrada, hemos visto la concreción en las ideologías liberales y marxistas, y hemos visto, en segundo término, las cuatro grandes características que tiene este fenómeno de la globalización. Terminamos entonces preguntándonos: ¿qué perspectivas pueden preverse o qué perspectivas pueden plantearse frente a este fenómeno? Es decir, ¿qué puede suceder frente a este terrible y dramático problema de la globalización? También creemos que esquemáticamente caben aquí cuatro respuestas. Hay una respuesta que es la que nos dicta la fe, una respuesta que es la que nos dicta la inmediatez, una tercera respuesta que es la que nos dicta la sagacidad, y una cuarta respuesta que es la que nos dicta la esperanza. ¿En qué consiste la respuesta que nos dicta la fe? En la certidumbre de que podemos estar ante un tiempo terminal o propiamente apocalíptico. Lo digo con absoluta sencillez, sin tremendismos, lo digo sin autoridad teológica alguna y sin pretensiones exegéticas ni proféticas. Lo digo simplemente como bautizado que ha estudiado el catecismo y que sabe, porque el catecismo de nuestra niñez lo dice, que Cristo volverá y que cuando Cristo vuelva, cuando Cristo regrese, no encontrará fe sobre la tierra. También el mismo catecismo que hemos aprendido en nuestra infancia es el que nos habla de la existencia del anticristo. Pues bien, como simple catecúmeno, he de decir que la fe nos está indicando, la fe más elemental, la fe más primaria, nos está indicando que en esta sociedad agnóstica, atea, apátrida, anómica y ascética, ya tiene donde sentirse cómodo el anticristo. De manera tal que, si el anticristo quisiera instalarse en alguna época, en esta se instalaría con total comodidad. Ya tiene sus tratantes de patria, sus tecnócratas, ya tiene sus profesionales de la mentira, ya tiene los apologistas de la traición, tiene pastores sin fe verdadera, tiene soldados sin guerras justas, tiene sacerdotes sin sacrificio, tiene desertores de la eternidad. Ahora bien, si la fe nos llegara a dar esta respuesta, e insisto, lo estoy diciendo con absoluta sencillez, sin pretensiones proféticas y sin autoridad teológica, yo no soy teólogo, pero si esta fuera la respuesta que nos da la fe, la misma fe también nos da el remedio. Porque lo que la fe nos dice es que el Apocalipsis no es un libro de catástrofes, el Apocalipsis es un libro de esperanza. Porque en el Apocalipsis lo que se retrata es el triunfo de Cristo Rey. Y por lo tanto, si esta fuera la respuesta teológica, la respuesta que dicta la fe, nosotros hemos de estar dispuestos a alegrarnos y a regocijarnos, que es lo que pide Cristo en el Evangelio, alegraos y regocijaos, vuestra recompensa será grande en el cielo. Os perseguirán, os azotarán, os llevarán de los tribunales, seréis juzgados por las sinagogas, pero lo cierto es que Cristo triunfará finalmente. La segunda respuesta que cabe, yo les decía, es la que nos dicta la inmediatez. Es decir, que se imponga el nuevo orden internacional, que se imponga la globalización, y que en ese caso los dadores de sentido, a los que aludíamos antes, logren que todo el mundo tenga un pensamiento políticamente correcto. Pues si esto fuera así, si esto fuera así, si esta fuera la respuesta, no cambia nuestro remedio. El remedio es el mismo: combatir, luchar, incrementar las denuncias, incrementar las protestas, reconstruir perseverantemente los lazos comarcales, los lazos raigales, salvar, diría yo, como el viejo Eneas, los antiguos penates y disponerse otra vez a fundar y a inaugurar la tierra. Es decir, que tampoco cambia nuestro remedio si esta fuera la respuesta. El remedio sigue siendo la lucha y el combate. En cuanto a la tercera respuesta posible, es la que nos dicta la sagacidad y hemos de estar prevenidos. Porque puede suceder que se imponga, y creo yo que se está imponiendo, una falsa reacción. Es decir, más de lo mismo, pero disfrazado de algo distinto. Y este más de lo mismo hoy se presenta como esta corriente acuariana o de la New Age que pretende disfrazarse de alternativa o de opción reactiva, cuando en realidad es exactamente lo mismo, porque los fundamentos de la New Age son los mismos del nuevo orden internacional o son los mismos de la globalización. El pacifismo, el permisivismo moral, el esoterismo, el ocultismo, la astrología, la contranatura, la llamada cultura del rock, el evolucionismo, es decir, es el mismo problema. Finalmente, la cuarta opción, es decir, la cuarta alternativa, es la que nos dicta la esperanza. Es decir, ejercitar y cultivar la esperanza como virtud sobrenatural, y saber que entonces Dios no nos va a dejar de la mano, Dios no nos va a abandonar. En este caso también, si esta es la respuesta, el remedio sigue siendo el mismo, que es combatir por el arraigo, combatir por la recuperación de ese eje diamantino del que hablaba Ramiro de Maeztu, y por el cual las criaturas y las patrias, las naciones, no saben, no quieren, no están dispuestas a abdicar. El hombre no nació para vivir sin patria. El hombre, en condiciones normales, ama la patria terrena y desea, anhela, presiente fervorosamente una patria celeste. Nos preguntamos entonces, ¿qué sería del hombre sin patria? ¿Qué sería del hombre globalizado? ¿Qué es el hombre sin patria? El hombre que traiciona los vínculos profundos que lo anudan al suelo, es apenas un gajo desgajado que asoma desnudo entre los dientes de acantilados negros. Un manojo de carne que descarna los vientos, lanzado por caminos de vinagre y salitre. Un jirón de neblina con los ojos abiertos sobre un plano infinito de norte incomprensible. Como el hombre no puede vivir sin patria, pues entonces cabe la esperanza de que intente recuperarla también para ganar la patria celeste. Creo que nosotros, los españoles, de un lado y del otro del Atlántico, estamos viviendo hoy una situación que podría quedar cifrada y sintetizada en aquel poema magnífico de Manuel Machado, cuando describe el destierro del Cid Campeador con 12 hombres fieles. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Pero, retrata el poema, de pronto esta mesnada, desterrada, exiliada en la propia tierra, llega a un mesón. Están hambrientos y sedientos y fatigados. Cerrado está el mesón, dice Machado, a piedra y lodo. Nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. Quema el sol, el aire abrasa. A los terribles golpes de eco ronco, una voz pura de plata y de cristal responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba su carita curiosa y abultada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo colme de venturas. En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros y una voz inflexible grita: en marcha. He aquí nuestra situación. Un mal gobernante, un usurpador, un rey perverso que ha desterrado a los buenos, que ha arruinado a la casa, que ha sembrado de sal los pobres campos. Y la patria, España, es esa voz pura de plata y de cristal quebrada por el llanto, es esa línea muy débil que yace en el umbral, es ese rostro asustado que calla sin gemido. Que recorra entonces este clamor de niña nuestros diezmados escuadrones, que marchemos con ellos a la reconquista, que regresemos victoriosos a socorrerla en el umbral, y que una voz inflexible diga: en marcha. Por eso, no cierres jamás, buen castellano, la tumba de aquellos paladines. Un día, nuestro señor don Rodrigo, que sabe ganar batallas después de muerto, despertará en la huesa, y limpiando el orín de la tizona montará en su brioso corcel, y rasgará los velos de los sepulcros y de las cunas, y jurará por la cruz de su espada purgar a España de renegados y de felones. Tenemos que tener en alto el pabellón de la esperanza y confiar en que es verdad aquello que decía José María Pemán. Todo el oro judío no podrá contra el brío y la entereza sana de esta tierra que aún tiene desplantes de aldeana, que a la hora de parida se va a lavar al río. España todavía puede engendrar estas aldeanas que a la hora de parir se van a lavar al río. España todavía puede engendrar a los hijos de estas aldeanas que un día la reconquisten, la restauren y la restablezcan en Cristo Rey y en María Rey. Muchas gracias.